vengan a ver este plan con todo mi clan. Escucha el sonido guay, tomando katana con el garolo en Asturias y culto cultivo style. Del positivo a polis esquivo, fumando la guida te escribo. Decido ser libre un segundo pa' ver este mundo de fuera, y si está muy perdido, me siento dolido por la madre tierra. La joden con guerras, hablan de paz y la libertad. El pueblo es una puta mierda, a muchos entierran y les encierran. No quedan perras para pagar ni para soñar con ese futuro que niebla los que gobiernan. Gobiernan, gobiernan, gobiernan, gobiernan, gobiernan, gobiernan, gobiernan. Perdido en el medio del mar. Me siento dolido por la madre tierra, ya, ya, ya, ya, ya. Ahogando las penas, sufriendo condena, sentado en el fondo del bar. Me siento dolido por la madre tierra, ya, ya, ya, ya, ya. Me siento jodido, tocado y hundido, perdido en el medio del mar. Me siento dolido por la madre tierra, ya, ya, ya, ya, ya. Ahogando las penas, sufriendo condena, sentado en el fondo del bar. Quedan.